Claro, y en esto, Pascual, es algo que lo que decías, por ejemplo, de las detenciones, esto de que se los detenga y se los juzgue mucho tiempo después y después salen absueltos. No es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya es una forma hasta sistemática. Sí, es la forma que ha operado constantemente la fiscalía, digamos, ¿no? Claro. En todos los casos mapuche siempre es las prisiones preventivas son súper larguísimas y cuando es bajo la aplicación de la ley antiterrorista llega a ser el doble, ¿no? Entonces prácticamente es cumplir una condena anticipada sin haber sido juzgado, porque tampoco es que dentro de esos plazos se supone que es el plazo que el tribunal le entrega a la fiscalía para poder recaudar más elementos que lleguen a la acusación, ¿no? Y como es bajo la ley antiterrorista, entonces ellos hacen todos los trabajos que sean necesarios, pero bajo protección. O sea, la defensa no tiene acceso a esa información. Entonces, así de violatoria es la ley antiterrorista. Los abogados defensores solamente se enteran de la del contenido de la investigación cuando están en juicio. Entonces, la situación es súper irregular. Totalmente. Bueno, y por esta situación también los organismos internacionales han estado llamándole la atención a Chile, que modifique finalmente esta ley antiterrorista que viene de la dictadura de Pinochet y que prácticamente no se ha modificado, sigue siendo la misma. Entonces, totalmente antidemocrática y en este caso racista en el caso nuestro, porque la persecución es solo a caso de demandas territoriales de la comunidad mapuche. Sigue habiendo un aliado fundamental que son los medios de comunicación, ¿no? Para el De gobierno. ellos. Claro, sí. Bueno, pasa digamos, Chile después de la dictadura adoptó totalmente el modelo neoliberal capitalista, ¿no? Entonces, muchos de los consorcios de comunicación son de las mismas propiedades, por ejemplo, de las empresas forestales o de empresarios que tienen transporte, por ejemplo. En el caso de la empresa Sotracel, que es la empresa que le fueron quemados 29 camiones, y se recuerdan de ese caso. Sí. Bueno, el dueño de esa empresa es Heller, y Heller es dueño de un canal de televisión y de un montón de radio, y dueño del Club Deportivo Universidad de Chile. Entonces, es así el tema, y de ahí se entiende también de que los medios de comunicación, por supuesto, se pongan detrás de los intereses que son de los mismos dueños, ¿no? Canal 13 de Lucy, del grupo Lucy, ¿no? Que también tiene inversiones forestales. Entonces, no es, al menos para nosotros, ya no es raro y que hagan Claro. estos informes totalmente absurdos, montajes, pero terribles. Y que lamentable que la sociedad chilena en general se informe a través de estos medios y se queda solamente con eso. Entonces, también el daño que se hace desde ese lado es súper terrible, ¿no? Y los medios de comunicación alternativos no, además no podemos llegar a tener ese poder de esa masividad, ¿no? Porque además la ley de comunicación chilena también, que viene de la dictadura, también persigue a todo aquel que quiera hacer comunicación alternativa, porque es bajo la lógica netamente comercial el tema de la ley de comunicación. Bueno, Pascual, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir seguramente comunicándonos en relación a todo lo que está sucediendo al pueblo mapuche. Sí, bueno, muchas gracias. Yo encantado, por supuesto, de poder compartir esta realidad que estamos viviendo acá hoy. Un gran abrazo a todos los amigos por allá por Mendoza. Dale, dale. Abrazo para vos también. Muchas gracias, Pascual, por tu tiempo. Chau, chau. Abrazos grandes. Bueno, ahí estábamos charlando con Pascual Pichún y la revelación de lo que está sucediendo del otro lado de la cordillera, que por ahí hasta inclusive es más terrible lo que está pasando acá, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto de que ya se lleva tanto tiempo de esta misma manera. Él ahí bien cerquita de todo lo que está sucediendo y también lo ha pasado en su propia comunidad. Claro. Allá los forestales, acá las petroleras, allá Canal 13 y acá Canal 13.